Tal como lo anuncian las voces de estos niños, alguien tendrá la culpa al espacio de Salvador García. Salvador, toma las riendas. Bueno, buenas tardes. Esta es la edición número 10 de Alguien tendrá la culpa. Y hoy vamos a hablar de bandas sonoras. Bandas sonoras, sobre todo pensando en el cine. Uh-huh. Esa música de fondo que a veces recordamos, que asociamos con escenas o que a veces con cosas distintas a escenas, fuera del cine también. ¿Hay alguna película que recuerdes especialmente por la banda sonora, vos? Por la banda sonora, sí, se me viene a la mente enseguida Matrix, por ejemplo, que tiene una banda sonora muy, muy rica. El que finaliza ahí con Rage Against the Machine, que tiene como un, le da un plus ahí, no sé. Ahí va, sí, está buena la de Matrix. Sí. Pero vamos a empezar por allá, por los comienzos del cine. ¿Te parece? Bien, me parece. Porque la música en el cine primero apareció para evitar el sonido, el ruido que tenía el proyector de aquel momento. Estamos hablando de la primera década de 1900, ¿no? Uh-huh. El proyector, bueno, hacía un ruido bastante molesto. Y la música, en realidad, la primera función que tuvo para acompañar el cine era, se tocaba en vivo. O sea, el cine mudo no es que no estaba acompañado de música, sino que sus proyecciones tenían o un pianista, por ejemplo, o una orquesta tocando, depende del caso, depende del teatro, por ejemplo. Y al principio, antes de transformarse en algo como para ambientar, la función de la música era mucho más distraer de ese ruido de las bobinas del proyector y después adquirió todo el otro significado, ¿no? Ya en ese entonces le daba como cierta tonalidad emocional a las escenas del cine, ¿o era una cuestión de que simplemente tocaban algo para tapar ese sonido? Pasaba de todo. En realidad se dice que se utilizaban piezas de Beethoven, de Mozart, uh-huh, de Bach, para acompañar determinadas escenas. Y a veces estaban los directores que decían, bueno, tocate alguna de Beethoven, cualquiera. Y otros que sí eran más cautos y seleccionaban qué piezas, qué suite, de qué determinado autor podía tener que ver con la pieza en cuestión. Perfecto. Pero al principio era muy azaroso eso, no fue, o sea, adquirió significado conforme fue pasando el tiempo. Pero bueno, el principio, digamos, la historia del cine tiene todo como tres décadas de cine mudo. Y en 1927, surge el cine sonoro. La primera película sonora fue El cantor de jazz, en 1927, dirigida por Alan Croisian. Esta película, en algún momento vamos a hablar de vuelta en otra columna, porque tiene mucho que ver con la apropiación cultural y todo aquello que hablamos, y hay una columna que va a ser sobre apropiación cultural. Está ahí en el debe. Sí, que está ahí en el debe. Que bueno, se trata de un hombre blanco, uh-huh, que se pinta la cara de negro para parecer un artista de jazz y para ser aceptado, digamos, en el ambiente de la música jazz, digamos, ¿no? Como que si era blanco no le iban a dar bola y se pintaba la cara de negro. Entonces, junto con eso vinieron un montón de estereotipación. ¿Existe eso? No sé, me parece que me hizo ruido, creo que no. Bueno, el actor hacía un montón de estereotipos de lo que consideraba que era una persona negra, ¿no? Entonces, uh-huh. Es muy gracioso porque a la vez que muy racista, pretende rendirle homenaje al jazz, ¿no? Música negra de nacimiento. Pero bueno, eso es otro. No lograba ni una ni la otra, imagíname. Y para mí no, bueno, pero está, hay gente que defiende esas cosas. Está bien. Bueno, pero esa fue la primera película que tuvo sonido, 1927 estamos hablando. Ahora de fondo está sonando una de las piezas que integran la banda sonora de la película Lo que el viento se llevó, 1939, esta película. El compositor es Max Steiner. ¿Tú la viste esa película? Sí, la vi, sí. Hay mucha gente que amante del cine que dice, oh, pero tenés que verla. Y, claro, yo no. Son películas que hay que ver, sí, pero que tampoco, bueno. No me pierdo nada. Claro, lo dijiste. tiene buena música. Bien. Max Steiner, bueno, es un compositor bastante conocido, austríaco, que nació en 1888, y es conocido como el padre del sinfonismo clásico. El sinfonismo clásico hace referencia en realidad a las sinfonías que fueron compuestas para el cine clásico. No es que haya un tipo de sinfonía clásica. Eso es algo muy gracioso también que pasa, porque después se denomina como neosinfonismo a otra cosa que no tiene que ver tanto con el cambio en la estructura de la música y el lenguaje, sino que corresponden a que una musicalizaba el cine clásico y otra el cine moderno. Digo, nada que ver. Sí. Nada que ver con la música, por lo pronto. Por lo pronto. Bueno, en 1930 se profesionaliza el trabajo de compositor, ya tiene como otro tono ser compositor de música, ya no era un trabajo secundario, sino que empezó a ser bastante importante. Y en esta década de 1930 está este señor Max Steiner, que es uno de los cabecillas de la profesionalización de los compositores de orquesta para cine, que bueno, fue de los primeros en tener su estudio propio, su departamento propio dentro de un estudio de producción audiovisual, su departamento para componer música, su personal a disposición, su orquesta a disposición. Ya había una onda de profesionalización grande. Y entre los 40 y los 50 por ahí se desarrolla la tecnología del sonido, de manera que se pueden mezclar en una misma cinta tres pistas, los diálogos por un lado, el sonido ambiente por otro y la música. Eso antes no sucedía, y a partir de este avance tecnológico se pudo dar fue como mucho más fácil para los compositores trabajar sobre las obras que le proponían. ¿En qué año vas ahí? Ahí estoy entre el 40 y el 50. Que es, justamente me estaba fijando eso, porque es cuando nace Tom y Jerry, por ejemplo, que es que son dibujitos, ¿no?, que tienen como característica, por lo menos lo que a mí me gustaba, era la banda sonora que tenía. Sí, genial. Que era muy bien Claro. Ensamblada con lo que sucedía en la escena. Bueno, no sé quién es el compositor de Tom y Jerry, pero seguro que es alguno de estos grosos, porque la precisión que tenía. Y como que en ese momento se empezó a desarrollar esta obsesión porque todo coincida con la escena, y ya no era una cosa secundaria la música, sino que empezó a ser como... Tomó un protagonismo ahí. Tomó un protagonismo bastante grande. Este señor Max Steiner, que estamos escuchando, que compuso la música de Lo que el viento se llevó, como que empieza a fundar un concepto que se llama leitmotiv. El leitmotiv es una manera de componer las piezas para cine que, por ejemplo, asocian determinada melodía con un personaje. Cada vez que ese personaje aparece, esa melodía aparece. O determinado incluso instrumento o determinado sonido típico que corresponde a cada personaje, y así se va organizando la banda sonora. De acuerdo a aparecen los personajes, se van musicalizando, son como guiños de la orquesta, de la composición, que van acompañando los propios personajes. Que hasta hoy en día medio se usa eso también, ¿no? Cuando entra el villano, por ejemplo, que tiene como su música característica. Sí, tal cual. Es que Max Steiner influyó sobre toda la composición así orquestal de la música para cine. El leitmotiv siguió siendo una forma de abordar la composición dentro del cine, que sigue hasta hoy. Bueno, vamos a pasar a escuchar una banda sonora que es bastante conocida. Es de una película de suspenso de 1960, que se llama Psicosis, muy conocida, de Alfred Hitchcock. El compositor es Bernard Herrmann, que bueno, nació en 1911, y tiene es una escena bastante emblemática. De hecho, la pieza se llama El asesinato. O sea, es el cuchillo, la mujer gritando en la ducha. Ajá. Todo eso está. Una escena que ha sido repetida hasta el cansante. Exactamente. Y vamos a escucharla un poco porque está buenísima esa parte, y después les cuento algunas particularidades de esa banda sonora. Muy bien. Thank you. Bueno, ¿cómo no asociar esta música de Bernard Herrmann con la película Psicosis, ¿no? Y esa escena típica, emblemática que todos conocemos, ¿no? O sea, esta pieza fue compuesta para esa película, ya para esa escena, para todo. Para esa escena, bien. Incluso se llama esa parte, acá estaban compilados el preludio y el asesinato. El asesinato era para la parte en que, Hitchcock le dice... para esta parte en donde entra el asesino entra y va a asesinar efectivamente a la mujer, necesito que pongas esta música, que compongas algo para esto, y Herrmann le devuelve esto. Bien. ¿No? Una de las características de esa composición, de todo lo que compuso Herrmann para esa película, es que tuvo muy bajo presupuesto esa película y tuvo que hacer algunos recortes en cuanto a los músicos que tenía a disposición. Y es por eso que esta es una de las primeras bandas sonoras que solo tiene instrumentos de cuerda. El tipo sacó todos los instrumentos de viento, por ejemplo, y todas las percusiones. Si vos escuchás toda la banda sonora, lo único que hay son cuerdas. Y eso responde mucho más que un signo estético a un recorte de presupuesto. Que igualmente les vino bien, ¿no? Porque quedó muy bien. Que les vino muy bien, y bueno, ahora yo creo que cualquier película de suspenso también está influenciada por las composiciones de 1960 de Herrmann, de esta película Psicosis. Tuvieron una característica que tienen muchos compositores de piezas para cine. Es que tienen como romances, sexo afectivo con directores, ¿no? Y en el caso de Herrmann era con Hitchcock, que después lo acompañó en varias otras producciones, ¿no? La pegó con Hitchcock. Sí, salado. Le cayó bien. Bernard Herrmann nació en 1911 y murió en 1975. El compositor del que hablamos antes nació en 1888 y murió en 1971. ¿Por qué digo estos datos? Porque en los 70 empieza a pasar que se empiezan a morir los grandes compositores de banda sonora, los que influyeron mucho sobre la composición. Y quedó como un vacío ahí en los 70, en donde no surgían nuevos... sí, habían bandas sonoras, pero no había como el que la llevaba, el que iba liderando determinado tipo de estética, movimiento, acompañamiento y forma de hacer las cosas. Y bueno, después de ese impasse, como que no aparecen nuevas figuras hasta que aparece, como el precursor de la nueva ola de compositores de orquesta para cine, que se llama John Williams. John Williams compuso, por ejemplo, a ver si reconoces la banda sonora esta. ¿Cómo no reconocerla? Claro, que Star Wars. Claro. Bueno, película de George Lucas, ¿no? Que fue... la banda sonora fue compuesta por este señor, John Williams, en 1977. Y este señor ha sido muchas veces premiado, 51 veces nominado a los Oscars, 5 veces ganador. Desde el 74 trabaja con Steven Spielberg en esta cuestión de los romances, compositor, director. Y ha creado un montón de bandas sonoras, muchísimas, realmente muchísimas. Para mencionar algunas nomás, la de Tiburón, bastante recordable también, Indiana Jones, Harry Potter, la lista de Schindler, y bueno, John Williams. Una carrera muy interesante, ¿no? Pues son todas películas que han pegado fuerte en la taquilla, por lo pronto, ¿no? Sí, totalmente. Y una de las cosas que no le gustaba a John Williams era lo que estaba pasando con la música de cine en ese preciso momento en el que él empieza a hacer como el el referente de la nueva ola de compositores. Una de las cosas que no le gustaba era que se empezaron a utilizar y se empezó a popularizar el uso de sintetizadores. En los 70 y sobre todo en los 80 se utilizaron mucho. Y ¿se acuerdan que en la columna sobre música en transición hablamos de Wendy Carlos y la banda sonora de La Naranja Mecánica? De verdad. Esa musicalización fue hecha totalmente con sintetizadores y fue Wendy Carlos que la hizo. Ya se venía haciendo esto antes. Entonces en los 80 se empiezan a imponer los sonidos electrónicos y los sintetizadores empiezan a tener una relevancia mayor en las bandas sonoras. Apocalipsis Now es otra que podría ser como referente. De John Williams. Sí. De sintetizadores, de música de sintetizadores, no de John Williams. John se Williams me viene a la era mente lo que la música Apocalipsis Now, no me acuerdo cómo era. No la traje, pero traje otra para escuchar que ahora vamos a ir. Porque en realidad esto tiene como su. Se concreta como ese movimiento de compositores con sintetizadores para cine. Con la banda sonora de Blade Runner, no sé si la viste. Sí, esa, la vieja, ¿no? Sí, en 1982. ¿Hay una nueva? Hay una nueva. Bien, no sabía. Que bueno, esa pieza fue compuesta por otro tipo que tiene mucha influencia, pero que de otra escuela distinta a la de John Williams. John Williams, académico, compositor, digamos, de mucha formación, de no digo que este que voy a nombrar ahora no la tenga, sino que se dedicaba a otro lenguaje que por ahí no requería los mismos conocimientos. El compositor del que hablo es Vangelis, que Vangelis es griego, nació en 1943 y es compositor de música para cine, pero también compone, saca varios discos así como artista y en otras formaciones, y está en la movida del ambient, del rock progresivo, del experimental. Y se metió en varias películas en la década de los 80, se metió a musicalizar varias películas con sintetizadores. Y generó como una corriente de compositores que van a utilizar métodos electrónicos. Obviamente, ahí lo que empieza a surgir es que los músicos, compositores sinfónicos tienen una reacción ante esto, lo que pasa siempre, ¿no? O sea, Esto no es música, esto va a repercutir en que no voy a poder laburar nunca más. Esto, claro. Digamos, como esto se ha dado históricamente en la historia de la música, y las bandas sonoras no son la excepción a esas pujas, digamos, uh-huh, ¿no? Históricas. Vangelis compone la música para la película Carros de Fuego, del director Hugh Hudson. Y ahí se populariza mucho la utilización de sintetizadores de la manera que los usa. Vamos a escuchar eso mismo, la música de Carros de Fuego de Vangelis. Bien, esa es la música que hizo Vangelis para la película Carros de Fuego. Esto fue en 1981. Una de las cosas, este tema, por ejemplo, la gente se refiere muchas veces como el tema de las Olimpiadas, ¿no? Y no, en realidad es la banda sonora de la película Carros de Fuego, que la historia de la película también tiene que ver con las Olimpiadas, y que las Olimpiadas se lo apropia y, digamos, sigue acompañando a las Olimpiadas por muchos años, pero no es la música de las Olimpiadas, es la música de Carros de Fuego. Emblemábamos un poco fuera del aire, que te comentaba, bueno, sí, lo que es una canción que de alguna manera te invita al slow motion, ¿no? Ese movimiento lento. Sí, nosotros, mientras la música suena y nos salimos del aire, danzamos aquí. Claro. Y entonces, sí, es como que te invita al slow motion, justamente porque en la película Carros de Fuego, en donde esta canción, esta música se destaca, es justamente una carrera en cámara lenta también, ¿no? ¿Cómo me parece la peli? Voy a buscar, a ver. Me diste ganas de verla. Está buena verla. Eso pasa a pila con las bandas sonoras. Es como la de las Olimpíadas y correspondía a otra cosa. O hay confusiones también, como en realidad por lo general a nadie le importa mucho quién hace la música, las bandas sonoras, y a nadie le importa. es bastante ingrato, bueno, a la gente que le gusta el cine, por ahí sí, pero después a los demás, claro, mortales, como que por lo general no, claro, pasa desapercibido. Sí, es verdad. Pero ponele la que escuchamos antes, la de Star Wars. Hay gente que piensa que es la misma que la de la apertura de 20th Century Fox. Ajá. Que en realidad, si vos la ponés una al lado de la otra, calzan justito, digamos. Pero una, gracias, es una, lo que pasa es que, claro, la música de Star Wars tiene como una, se llama fanfarria eso. La fanfarria es como una pieza breve que tiene mucho impacto y que puede ser como introductoria de algo, ¿no? Que, ahí va. Que su función es específicamente esa. A dar comienzo a algo como de forma contundente, brillosa, por lo general tiene vientos, cosas destaca, una orquesta haciendo eso. Lo que hacían para darle la bienvenida a los reyes, por ejemplo. Por ejemplo, esos son fanfarrias, exactamente. Mira qué buen dato metiste ahí. ¿Viste? Entonces, estamos en 1981, en donde se populariza la utilización de sintetizadores en la música en general, y las bandas sonoras también empieza a pasar eso. Muchas películas de esa época tienen bandas sonoras con sintetizadores. Ya dijimos La Naranja Mecánica, Apocalipsis Now, Blade Runner, Carros de Fuego. Pero hay un montón más, y los 80 se definen un poco por eso. Las tensiones ahí eran entre, como decíamos, las orquestas sinfónicas, los compositores más sinfónicos y los compositores que utilizaban sintetizadores. Y aparece una tercera vertiente de compositores, de tipo de compositor de música de cine, que son los compositores minimalistas. Uh-huh. Los compositores minimalistas, por lo general, bueno, es eso mismo, es como una forma de abordar la musicalización mucho menos invasiva. Te meten una tecla cada media hora de rodaje. Exactamente, ¡ping!, eso mismo. Y lo que estamos escuchando ahora mismo de fondo es uno de los temas de la banda sonora de The Truman Show, una película, sí, de Jim Carrey. De Jim Carrey. Que es compuesta por. La pieza se llama Truman Sleeps, el sueño de Truman. Y el sueño de Truman, no. Truman duerme. Y es compuesta por Philip Glass. Es un tipo, a mí me gusta muchísimo lo que hace. Tuve la oportunidad de verlo en vivo. ¿Ah, sí? Sí. Y, bueno, ¿qué circunstancia? En Argentina, en un festival de música en el que estaba él. ¿Estaba él, pero por casualidad, o estaba él y dijiste, no, yo voy a verlo a él? No, fui a verlo. Wow. Sí. Sí, es tremendo. Porque no solo hace música para cine, hace un montón de música... de música experimental que está además. ¿Cómo es el nombre, perdón? Philip Glass. ¿Ah? Philip Lentes. Philip Lentes. Como Franny Glass, pero Philip Glass. Ah, no. Es el hermano. Esta pieza es bellísima, a mí me encanta. Acompaña la escena justamente en la que se muestra en pantalla gigante verde Jim Carrey, Truman, durmiendo, ¿no? ¿Vos las escuchás aparte, a este tipo de piezas? Sí, esta... O sea, fuera de la escena, fuera de ese contexto que da la película. Las de Philip Glass seguro, ¿sí? Porque me gusta mucho él. Hay otras que no. A Vangelis lo he escuchado, sí, por fuera, pero no, yo qué sé, a los otros más sinfónicos, clásicos, no. Bien. No te escucho una banda sonora. No, bueno. No pongo un disco para cocinar de lo que el viento se llevó. No estás haciendo clic justamente a ver si copias las cosas para ser raro, pero estás ahí, no te zafaste. No, tampoco tanto. Entonces, bueno, Philip Glass, me gustaría recomendar. Bien. Este músico que abre camino a esta nueva ola de compositores que acompañan el cine de una forma más minimalista. Esto le viene muy bien después al desarrollo del cine en los 90, que tiende a ser más minimalista. Aparece el Dogma 95 y todo el cine de bajo presupuesto como ominoso, misterioso y con poco recurso, o parado mismo desde el lugar de yo no necesito una banda sonora descollante para transmitir y, claro. Y claro, lo que preciso es que la emoción esté ahí. Todo, los minimalistas, los compositores minimalistas de cine entran muy bien en toda, a acompañar toda esa movida, toda esa vertiente de nuevos realizadores que sobre todo surge ahí mediados de los 90. Bien. Quería hablar de un festival que, si pueden explorarlo, quienes quieran, se llama Filmusité, es en Tenerife. Es un festival de música de cine que se realiza desde 2007 en España, en Tenerife. Está buenísimo, tienen además de talleres y presentaciones un montón de cosas bastante copadas y un festival bastante grande con un presupuesto muy interesante. Tocan orquestas y tocan la música de determinadas películas. Por año eligen determinados autores a quien homenajear. Este año, este festival Filmusité, que me encantaría ir, le rinde homenaje a Ennio Morricone, un compositor italiano, que una de las cosas que compuso, una de las piezas musicales que compuso y que en un ratito vamos a escuchar, es la música del Bueno, el Malo y el Feo. Uh-huh. Te comentaba... Otro clásico. Sí, te comentaba fuera del aire que es una película que yo no vi, eso, por ejemplo, pero que la banda, uno de los temas de la banda sonora siempre me gustó mucho, me parece brillante. Es bien western, ¿no? Claro, y es en pleno auge del western, en los 60, se componía mucha música. Estamos siendo un poco Hollywood centrista. ¿No? Sí, justamente una de las preguntas que tenía ahí guardada era justamente si en algún momento eso se acoplaba a lo que sucedía en el cine independiente, sobre todo por lo que decía de Philip Glass, que me parece que en el cine independiente, yo sin ser muy conocedor del rubro, me da como que acompaña también ese tipo de, sí, de forma, ¿no? Minimalista. Sí. De hecho hay una película, la primera película por la que se reconoce a Philip Glass se llama Koyaanisqatsi, que es un documental sin diálogos, digamos, uh-huh. Y es pura imagen, es experimental, está buenísimo, es muy del estilo. Hubo otro en un tiempo que era bastante famoso, que se llamaba Baraka. Son documentales de ese tipo, como que son de impacto visual. Bien. Y bueno, ahora mismo estamos escuchando la música de Ennio Morricone, El Bueno, el Malo y el Feo. Ahí ya... Como vos decías, es una etapa bastante western y donde empieza a tener preponderancia también la guitarra eléctrica, se empieza a meter dentro de las composiciones sinfónicas y se empieza a dar un cruce que está lindo ahí lo que ocurre. Y Ennio Morricone, digamos, es uno de los que la rompe en eso. Y el festival este que les digo, Filmusité, en Tenerife, este año lo homenajea. ¿Él sigue con vida? Ennio Morricone, sí. Bien. Sí, porque tiene 90 años. 90 años. Sí. Una de las cosas que quería decir es que debes, ahora me olvidé totalmente el nombre del porque es un anglicismo, que antes de que la película se estrene y se termine, antes de pasar por los últimos procesos, se hace un visionado con todo el equipo y sin tener todavía la música muy definida, aunque algunas sí, algunas no. Y parece que sucede mucho que se hacen visionados de las películas utilizando música de otro, ponele de, como son visionados privados y para ver cómo funciona la película, están viendo cómo va quedando una película y le ponen la música, yo qué sé, a esta ponerle la música de Lo que el viento se llevó para ver cómo funcionaría esto. Y lo que le piden a los compositores después es hacer algo parecido a lo que el viento se llevó. Por eso, dentro de la historia de las composiciones de la música para cine, hay piezas muy parecidas. En un momento se empiezan a repetir mucho, te suena una por acá, otra por acá, sabes más o menos que de cuál es la esencia, cuál es el germen y de dónde más o menos sale. Eso. Así que debe ser bastante ingrato como compositor de cine, es algo que te... Que te digan, componer algo similar a... Que te digan componer algo similar a, y que además generar piezas que tampoco son para... Que sabes que son funcionales a otro lenguaje, ¿no? Que la música no va a ser lo primero, sino que va a acompañar y que después le van a recortar partes, van a utilizar cositas pequeñas de eso. Ustedes saben que yo no estoy en contra de que se recorte y se reutilice. Yo pensé que había para el lado los derechos de autor. Digo, pero, pero digo que ingrato debe ser todo ese... además después aparece la mezcla con el que opera el ingeniero de sonido que tiene el sonido ambiente, por ejemplo, los pasos, los tiros, las explosiones, lo que sea, ¿no? Y lo mezcla con todo eso. Y es, puede resultar eso invasivo para ciertos compositores. Pero bueno, son las reglas de juego de componer música para un lenguaje que digamos que en el que se priorizan otras cosas y la música es nada más que un acompañamiento. Un mero acompañamiento. Bueno. ¿Hasta aquí todo? Por aquí dejo yo. Espero haber dado un pantallazo ahí de la historia de algunas... de algunos momentos interesantes de las bandas sonoras. Escuchen a Philip Glass, que es recra. No sé. Muy bien. Con esta recomendación nos vamos a una brevísima pausa y volvemos enseguida para comunicarnos con la gente que organizó el Congreso Internacional sobre Anarquismo. Vamos arriba. Colectivos. La suma de las partes.